soy el mismo tigre de ayer. Con el que jugabas al amor y que de ti se enamoró, ese fui yo. Si quieres pasar una noche junto a mí, bien, espero que no te ilusiones porque yo fácil de aquel amor, no queda nada. Y ahora vamos a hacerlo y a desearnos, tú y yo cuerpo a cuerpo, sin enamorarnos, porque por ti nada siento. Y ahora vamos a hacerlo, desearnos, tú y yo cuerpo a cuerpo, sin enamorarnos, porque por ti solo siento lo mismo que por otra, eso es deseo. Pararnos y olvidarnos.